Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique, la jornada de hoy martes 10 de septiembre. Los gigantes y cabezudos inauguran esta noche la Feria de Ubrique 2019 con un pregón que dará comienzo a las 11 de la noche en la Plaza de la Estrella para posteriormente proceder al encendido del alumbrado a cargo de las autoridades locales acompañadas por la Banda Municipal de Música. A continuación se procederá a la apertura de las casetas en el recinto de Las Palmeras. De esta forma se dará paso a cuatro jornadas festivas durante las cuales velarán por nuestra seguridad un amplio dispositivo especial. Así lo ha destacado esta mañana el delegado de Seguridad Ciudadana, José Antonio Herrera. Pues lo normal de todos los años en cuanto a la presencia de bomberos, de ambulancias, dotadas con su, claro, con medios técnicos necesarios, técnicos sanitarios, también los medios de la Guardia Civil, que la presencia de UCI, UCIA, durante los días de máxima afluencia y las patrullas normales para otros días. Después también desde este ayuntamiento se hace como todos los años un esfuerzo para que haya suficiente presencia también de la policía local, que cuenta con un efectivo siempre en todo momento, es decir, de 7 efectivos, tanto mañana, tarde como noche de todos los días. Y el puesto de mando, el puesto de coordinación que está allí a la entrada de Las Palmeras, que este año también contará con dos puntos de puntos violeta, que se llaman, para información a la mujer, maltrato y esas cosas, que se dispondrán fuera del puesto. Hace referencia al respeto al trato donde se informará y va a estar allí en el mismo puesto de coordinación de la policía, el mismo puesto de coordinación de las fuerzas de seguridad. Esta tarde noche con el pregón, a partir de las 9 ya se empieza con los cortes naturales. Bueno, ahora, bueno, ya antes la calle Marroquineros y Antonio Piñero y todo esto, pues ya está, vamos a tener los cortes habituales y el cambio de sentido habitual, esto, pero sí que esta noche ya nos metemos de lleno en lo que... Claro, es que ayer ya la entrada de vehículos de grandes dimensiones y de montaje de todo lo que es el llano del Prado, pues ya teníamos que cortar el paseo del Prado y cambiar de sentido lo que es la calle Marroquineros y Antonio Piñero, toda la confluencia de vehículos que llega por el paseo del Prado a través de Antonio Piñero, pues hacerlo discurrir hasta la antigua oficina de MRV, que se vuelven a incorporar allí al llano, como todos los años, ¿no? Tampoco es yo creo que es lo principal, que el principal cambio de sentido y cosas que se hacen ahora en esta fiesta. Uh-huh. Lo normal es lo que se le ha afectado por lo que es el recinto y ya la calle Marroquineros, que da salida a todo el tráfico de Paseo del Prado. Es el dispositivo normal de todos los, en cuanto a tráfico, es el dispositivo normal de todos los años. El habilitado, como todos los años también, el aparcamiento de la Escuela Redonda, Francisco Fató. Uh-huh. Ahí durante todo el día y toda la noche, para que puedan aparcar esta bolsa de aparcamiento que desaparece, pues puedan tener donde dejar sus cosas. La programación de la Feria de Ubrique se iniciará mañana miércoles a las 11 de la mañana con el pasacalles de gigantes y cabezudos acompañados por la Banda Municipal de Música. El delegado de fiestas, José Manuel Fernández Rivera, ha destacado los aspectos más destacados de esa programación. Pues esta noche el encendido, esperemos que a la gente le guste la ornamentación que hemos escogido este año y ya una vez pues que comience la feria, pues la caseta municipal, creo que hoy es el grupo Lerelde, un grupo de flamenco, para animarnos, y mañana pues el miércoles pues ya, como viene siendo habitual todos los días, la salida en este caso pues del pasacalle de Gigante y Cabezú a las 11 de la mañana, a las 2 la entrega de premios, en este caso de todos los concursos de pintura en la caseta municipal, mañana miércoles como es normal, el Día de la Mujer, pues las actividades que correspondan, y ya después pues actividades también pues a lo largo del día en la caseta municipal, actuaciones de Montse Roldán, en este caso a las 3 de la tarde, y ya pues lo que vaya viniendo sobre sus horas, en este caso pues paseo caballo de 4 a 7, en la actuación del grupo Revuelo de Castañuela en la caseta municipal a las 10, la orquesta Crucero Show, una orquesta que la verdad que es totalmente espectacular, con un colorido y un disfrute que tienen todos todos esos artistas que traen, y la verdad que con muchas ganas. Yolanda Gallo, en este caso pues concursante de Gente con Arte, lo tendremos también en la Gaceta Municipal, y después sigue otra vez la Orquesta Crucero ya pues hasta altas horas de la mañana. Todo eso para el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, todos los días totalmente cargados de actividades, y que puedan disfrutar los ubriqueños, porque todo no es trabajo. El ubriqueño pues trabaja muchísimas horas, y lo único que requiere es que en su rato ocio y libre que tengan las actividades que se ven. Cambiamos de asunto. El pasado sábado se fallaba la 54 edición del certamen andaluz de pintura Villa de Ubrique. La obra Construcción de Paisaje 4 del autor Ignacio Estudillo recibía el primer premio. Oímos el fallo del jurado. Hoy un día mágico aquí en Ubrique, concurso regional de pintura, se acaba de fallar y el acta pues lo vamos a leer ahora mismo. En Ubrique, siendo las 13 horas del día 7 de septiembre del 2019, se reúnen en esta sala de exposiciones del antiguo mercado de Abasto, en la localidad aquí de Ubrique, los miembros del jurado, que ahora mismo voy a nombrar, en este caso, don Eri Amán, escultor y pintor, doña María José Córdoba Serrano, doctora de Bellas Artes y profesora de la Universidad de Granada, don Juan García Villar, doctor en Bellas Artes y profesor de la Universidad de Granada, y don Eduardo Millán Sañudo, doctor en Bellas Artes por la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla. En este caso, pues se falla esta edición del certamen andaluz de pintura Villa de Ubrique, convocado por el área de cultura del Ayuntamiento de Ubrique. Asisten estos señores al margen que se relacionan. Abierto el acto, se pone en conocimiento estos dos premios. Primer premio para don Ignacio Estudillo, una obra con el título de Construcción Paisaje, un premio valorado en 3.000 euros. Segundo premio para Fermín García, una obra con el título En la habitación con móvil, premio de 2.000 euros. Y dos mención de honor para Leonor Solans Gracia, Niña en el bosque, y una mención de honor para Juan Lucena Orellana, Paisaje indeterminado. Como se ha comprobado, pues ha sido bastante complicado el fallo de este concurso. Agradecer al jurado por cómo se ha prestado y la colaboración que tiene con el Ayuntamiento de Ubrique, y yo como miembro del excelentísimo Ayuntamiento de Ubrique, pues darle las gracias a todos, y ya le paso la palabra al jurado para que nos comente cómo ha sido el correspondiente fallo. Bien, el trabajo que hemos hecho aquí esta mañana ha sido un poco dificultoso porque hay bastante nivel en la obra que se está exponiendo, y las dificultades que hemos tenido sobre todo a la hora de elegir estos primeros cuadros premiados, ¿no? Ha habido consenso más o menos entre los cuatro miembros del tribunal, y al final estamos satisfechos con el resultado final, ¿no? Con el cuadro, esta abstracción, este paisaje abstracto, está bastante bien pintado, bastante bien resuelto, y en fin, yo como miembro me siento totalmente de acuerdo. Me hubiera gustado que a lo mejor hubiese habido más premios porque hay otros 3 o 4 cuadros bastante buenos, pero las condiciones de la convocatoria son esas y nos tendremos que adaptar a esos dos premios, ¿no? Pero que hay cuadros para haberle dado por lo menos 3 o 4 premios más. De este cuadro, pues lo que es la abstracción pictórica, en el cual pues el pintor ha trabajado con cierta solvencia y con mucha libertad, el atrevimiento de haber trabajado esa abstracción de una manera también muy, diría yo, distinta, distinta en el sentido de utilizar distintos recursos técnicos en cuanto a pintura, dibujo, etcétera, ¿no? Y claro, la composición es muy dinámica, el color está también muy bien tratado, Hay recursos pictóricos que son muy, muy contemporáneos, dentro de que la pintura denota un trabajo y una profesión de solera en lo que es el tratamiento de ciertos planos del cuadro, donde se ve que hay profesionalidad por parte del autor. Y luego hay soluciones que son muy contemporáneas, muy libres, que están, digamos, solapando o dialogando con ese ámbito más tradicional de pintura, más de taller y de profesión, ¿no? Los cuatro estábamos de acuerdo en que este cuadro era significativo y al final pues le hemos dado ese primer premio, ¿no? Luego también ha gustado mucho el cuadro del niño, también estábamos los cuatro de acuerdo, el segundo premio. Y hemos estado dudando entre el cuadro, el número 41, que es la niña, esa especie de niña que hay una ambigüedad ahí de la Caperucita contemporánea, ¿no? Uh-huh. Pero en fin, y los otros dos cuadros, el 40 y el 41, que también nos han parecido interesantes, en fin, que hay nivel y al final hemos estado por este, ¿eh? Y sobre todo por todo el proceso técnico, el procedimiento, la composición, color y, por supuesto, la idea que quiere transmitir. La idea está, esa idea de paisaje abstracto con todos esos recursos técnicos y procedimentales, pues está muy bien. También en la jornada del 7 de septiembre se celebraba el concurso de pintura rápida al aire libre Pedro Lobato Hoyos, cuyo primer premio ha recaído en la obra presentada por Abraham Pinto y realizada en la zona del Rodezno. La sensación es estupenda porque había un nivel increíble y tantos pintores, tantas obras, que te selecciones a ti como ganador, la verdad que es increíble la satisfacción que hay. A esto se presenta uno con expectativas. Si no te presentas con expectativas, no debes de venir, porque claro, tú tienes que intentar hacer el mejor cuadro y poner todo lo posible por tu parte para que sea el mejor. Ya las cosas bajarán o no bajarán, pero hay que intentarlo a tope. Sobre todo el ambiente, que el pueblo va a vernos, nos sigue la entrega de premios, se vitorean los premios como si fueran goles de fútbol o yo qué sé, ¿no? Que es de agradecer que el arte se vea desde una perspectiva un poquito más alta que en otros sitios. Que la verdad, la cultura, dijéramos, se ve muy alta en el pueblo. O sea, que se agradece muchísimo que se vitoree un premio de un cuadro como si fuera un gol. O sea, que eso ya es, vamos, para mí lo máximo. Cuando encontré el sitio allá por las 10:30, las 11, sí que vi que el sitio era cómodo de pintar, se estaba muy fresquito. Y después el tema del agua. Otros años he estado allí y no había apenas agua, y este año había bastante agua y daba un juego bastante bonito. Y después los verdes, que a mí me encantan, la gama de verde y todo el tema de la higuera, sobre todo, que daba mucho juego, la verdad, en la volumetría. Del fin de semana, además, hay que destacar la celebración del Día de la Patrona de Ubrique, cuya salida procesional se veía afectada por las lluvias caídas en la localidad el pasado domingo. Teníamos la incertidumbre a la salida, pero todas las partes y todas las noticias que daban era que la tormenta volvería, ya que, como tú bien has dicho, por la tarde descargó, y bastante, ¿no? Pues volvería a partir de las 12 de la noche. Entonces nosotros pues salimos el recorrido, intentamos salir lo más rápido posible, porque siempre dejar un poquito más, siempre, pero aquí no anduvimos con chiquitas, sino empezamos, venga, a prepararlo todo para que saliese lo más cercano a las 7 de la tarde. Así que 7 y 10 estábamos prácticamente en la calle, con la idea de que no nos cogiese, si llegaba la tormenta sobre esa hora, no nos cogiese tarde. Uh-huh. Durante el recorrido pues íbamos mirándonos, teníamos un contacto ahí con un amigote de la base naval, no sé dónde exactamente, porque lo tiene ahí, los capataces, todos los que tienen el contacto, iban diciendo más o menos. Entonces cuando llegamos al San Juan, pues me llama Juan Miguel, me llama mi hijo y le dice: papá, la cosa viene un poquito, se está adelantando, 11:30, de 11 a 11:30. Digo, bueno, vamos, a esa hora, si vamos con el ritmo que vamos, porque íbamos ligerito, íbamos diciendo a la gente que por favor, que no se atascaran, ¿no? Pero vamos, como siempre, la gente se retrae un poquito porque le gusta ir a ver el paso. Cuando llegamos a la iglesia, donde llegaron los mitos de San Pedro, pues volvimos a tomar contacto, ya también había cambiado, ya no eran las 11:30, 11, ya era más bien 11:10, 11:30. Entonces pues dijimos, bueno, pues vamos a ir rápido hacia el ermita de abajo, y allí pues ya contactaremos como a ver cómo llegamos. Cuando llegamos allí, pues las previsiones pues todavía eran un poquito más raras, eran ya media hora, ya te decían que en una hora era seguro, que a las 10 de la noche era seguro, que en fin, que la cosa, si teníamos un sitio donde volvernos, que nos volviésemos, ya, porque se va a conocer el tema de Ubrique, y entonces estuvimos ahí, deliberando los dos cafetazos y yo, y dijimos, mira, vamos a llegar hasta la calle Los Remedios, y ahí hay sitio para girar, y si vemos que la cosa se pone más fea, pues ya está, nos volvemos y ya está. Empezamos a decir a la gente que desde aquí tengo que agradecer a todos los fieles que nos acompañaron, que lo entendieron perfectamente, lo mismo que cuando se le dice que por favor que nos den espacio para andar porque no podemos andar, la gente se hace remolón y se quedan, pues ahora lo entendieron perfectamente, nos abrieron camino, y cuando llegamos a la calle Los Remedios, la confrontación de la calle Los Remedios con calle Sebastián, pues otra vez nos reunimos allí, vamos, pues fueron 3 minutos lo que llamamos nosotros, porque eso fue pom, pom, pom, pom. Y entonces volvieron a llamar y dijeron que en 20 minutos, 20, 25 minutos, el agua empezaría a caer por ahí, porque la tormenta que se preveía para las 11 de la noche había descargado por el bosque y por Tabina y todo, que sobre las 9 por ahí cayó una buena tormenta de agua. Entonces dijimos, hacer el recorrido, los cafetales, hacemos el recorrido rápido y ligero, y que nos den paso y hacemos el recorrido entero. O venga, pues vamos a hacerlo, corremos el riesgo a ver si por lo menos llegamos arriba, al Toreo, que ahí ya es menos costoso, y hasta allí hacemos una carrera larga hasta la iglesia. Y efectivamente, pues, se lo fuimos diciendo a todas las personas que estaban allí, nos fueron dando paso. Vamos, fíjate tú bien que ni la marcha se terminó de tocar, que cuando llegamos a los escalones todavía quedaba media marcha por tocar, la marcha que tenemos, que hay que tocarla a ellos y nosotros cantarla y llegar hasta el final, ¿me entiendes? Pues llegamos y todavía la marcha iba por la mitad, porque eso era como subieron los dos muchachos. Llegamos allí y no nos paramos como otras veces, sino bajamos el paso al brazo y está ahí, subimos los escalones, y cuando llegamos arriba, pues me dijo, Juan, digo, ¿qué hacemos? Y Juan Miguel nos revolvió a reunir, ¿qué hacemos? Digo, pues de aquí a la Trinidad y de la Trinidad a la Iglesia. Y Juan, y se acabó. Y efectivamente acertamos bien, porque cuando estábamos empezando a entrar en la plaza, pues empezó a gotear. Metimos la imagen rápido dentro y vamos. El deporte también ha sido protagonista en este fin de semana con una victoria del Ubrique Unión Deportiva en el arranque del campeonato de liga en la primera andaluza gaditana. De ello nos informa Jesús Domínguez. Por fin se abrió el telón de la liga en la primera andaluza gaditana con la disputa de la primera jornada, en la que el Ubrique Unión Deportiva recibió la visita del Bejer Balompié, que superó por 2-1, consiguiendo así los 3 primeros puntos de la temporada. Fue un partido propio del inicio de liga, con dos equipos a medio carburar y con muchas imprecisiones. La primera parte no dejó ningún dominador claro, aunque por ocasiones el Ubrique Unión Deportiva puso más empeño. En la segunda mitad, el Bejer Balompié salió algo mejor, con dos claras ocasiones que desbarataron Alberto con una buena parada y el debutante Beni. Fue entonces cuando emergió la figura de Paco, que con una buena jugada personal consiguió el primer gol de la temporada en el minuto 57. Poco le duró la alegría a los locales, ya que tan solo 5 minutos después Marín empataba el partido al transformar un penalti. Tuvo que ser un veterano, Ángel Román, el que desnivelara el marcador aprovechándose de un error en defensa y definiendo de vaselina en el minuto 81 para poner el definitivo 2-1. Primera victoria en casa del Ubrique Unión Deportiva, al que su entrenador consideró como justo ganador. Miguel Domínguez destacó la solidez defensiva ante las bajas que presentaba el equipo en ataque, resaltando la figura de Ángel Román, que de nuevo fue decisivo en los minutos en los que estuvo sobre el terreno de juego. Creo que el resultado justo, ¿no? Un equipo que ha venido no a atacar mucho, ¿no? Un equipo que nos ha puesto las cosas bastante difíciles, pero que a raíz del 1-0 pues han encontrado con un regalo, ¿no? Porque ha sido un regalo el penalti, y de ahí nos hemos ido un poquito, pero hemos sacado la garra y hemos podido salvar los 3 puntos, ¿no? A lo mejor al final pues hemos fallado 2 o 3 goles que era para estar más tranquilos, ¿no? Pero este equipo vuelve a sacar su casta y su garra y la vuelta ha demostrado una vez más. No, la primera parte teníamos que estábamos muy partidos, ¿no? La parte de arriba no conectábamos con el mediocampo, teníamos tirado y sin embargo ahí no hemos sufrido, ¿no? La segunda parte ya con la entrada de Luis Ruiz Zú con el doble picote y Paco de media punta, pues la verdad que el equipo la notaba más, ¿no? Paco tampoco estaba al 100%, pero ha puesto su granito de arena y la verdad que muy bien, ¿no? Porque la segunda parte empezamos bien, ¿no? Llegando balones a los extremos, que es como tenía que ser, y sabemos cuáles son nuestros puntos fuertes y tenemos que basarnos en ellos. Sí, tenéis que ver, hay que darse cuenta, ¿no? Que la gente de arriba, pues tenemos Paco, ya un cable, ¿no? No iba a venir ni convocado, nos faltaba Aníbal. También Fran, ya que empieza mañana a estrenar, ¿no? La parte de arriba hemos tenido que tirar de Luis Ru con dos entrenamientos nada más. Pero la verdad que en defensa sí, ¿no? Si nosotros estamos sólidos en defensa como hoy, ¿no? Con los dos centrales nuestros, que todo lo que venga lo sacan, ¿no? Como se ha visto por arriba, estando la defensa bien, nosotros sabemos que arriba no vamos a tener problema ninguno porque tenemos, como hemos dicho más de una vez, tenemos dinamita, ¿no? Hoy ha sido, por ejemplo, Ángel, la semana que viene puede ser otro, ¿no? Pero nosotros sabemos que nuestro trabajo tiene que empezar desde atrás hacia adelante. Claro, se está poniendo ya la cosa complicada y cuando miras para el lado y lo ves, pues sabes que algo va a sacar de la cistera, ¿no? Date cuenta que en un cuarto de hora pues ha tenido dos o tres oportunidades y es el que ha cambiado el partido de nuevo otra vez, ¿no? Ha metido Zugo, ha tenido otra, pero la verdad que muy contento por el trabajo de todos. Por su parte, David Peña, entrenador del Vejer Balompié, habló de un partido disputado en el que tuvieron sus opciones, considerando al Ubrique Unión Deportiva justo vencedor por haber aprovechado las ocasiones de las que dispuso. Sí, la verdad que sí, un partido, ya sabemos que va a ser un partido muy disputado, un campo estrechillo, un equipo que va muy bien físicamente, sobre todo en el eje central, en centrales, pivotes y arriba. Sabemos que es un partido disputado y hemos intentado, a pesar de las bajas que también traíamos, debido a que las pretemporadas siempre son cortas para estas categorías y complicadas por los trabajos, pues el equipo más competitivo posible. Yo creo que los chavales han dado al máximo. No hemos tenido la suerte, a pesar de tener nuestras opciones, pues la verdad que no hemos tenido la suerte de meterla y ellos sí, bueno, en dos jugadas aisladas pues llegaron los dos goles. El penalti yo creo que fue justo y bueno, el árbitro la verdad que a nivel general ha estado bastante bien. Quizás por empuje y por arraigo el Ubrique ha sido justo vencedor de este partido. Pero ya te digo que si hubiera metido las nuestras, pues también hubiera cambiado mucho el partido. Sí, el equipo quizás en la primera parte pues también era un día hoy muy complicado, mucho charco, lluvia, ahora sale el sol. Comenzamos pues queriendo hacer un fútbol más directo, sin complicaciones en campo propio. Después ya la segunda parte pues nos hemos querido soltar un poco más, tener la posición del balón, más control del juego. Creo que ahí hemos sido superior a Ubrique, pero claro, al final en los partidos mandan los goles y en ese aspecto pues nos ha superado en 90 minutos. El Ubrique Unión Deportiva entrenará esta tarde y el jueves y sábado por la mañana de cara a la disputa del segundo partido de Liga, en el que se medirá el Torneo 2009 este próximo domingo a partir de las 6 de la tarde. Por otra parte, en la mañana de hoy se ha presentado en las instalaciones Nimauto Toyota de Jerez la 23ª edición del Rally Sierra de Cádiz, prueba puntuable para el Campeonato de Andalucía de Rallys de Asfalto que se disputará este próximo fin de semana. En este acto han estado presentes las autoridades deportivas y representantes políticos de los ayuntamientos implicados. En representación del Ayuntamiento de Ubrique ha asistido la concejala de Deportes, Virginia Bazán. Con sede en la localidad del Bosque, el 23º Rally Sierra de Cádiz cuenta con una inscripción de 78 equipos, de los cuales 11 son ubriqueños, a los que hay que sumar a la copiloto Rosa María Sierra, que acompañará al jerezano Vicente Diosdado en la modalidad de regularidad clásica. La prueba contará con un total de 96,55 kilómetros cronometrados. El rally comenzará a partir de las 8:30 de la tarde el viernes con la disputa de un tramo espectáculo en la antigua carretera del Bosque Ubrique de tan solo 1,7 kilómetros de longitud. Ya el sábado llegará el grueso del certamen con los tramos Benamaoma-Grazalema y el Castor-Olvera por la mañana y los de Zahara-Puerto de las Palomas y Benocaz-Ubrique por la tarde. En este último caso, la carretera entre las dos localidades permanecerá cerrada al tráfico desde las 3:30 de la tarde hasta las 8:30. Escuchamos a Paco Galera, presidente de Escudería Sur, organizadora del 23º Rally Sierra de Cádiz. Bueno, pues la verdad es que la presentación ha sido un éxito porque han estado los siete representantes de los siete pueblos del rally, lo que quiere decir que están todos muy interesados en que sigamos con el rally después de 23 años y la verdad es que muy contentos de esta presentación. Y novedades del recorrido, bueno, novedades de este año, que la sede vuelve a ser el Bosque, como en 2017, que el viernes por la tarde tendremos tramo espectáculo a las 8:25 por la tarde y el recorrido del sábado pues empezaremos a las 8:15 de la mañana con dos pasadas a los dos tramos de Benamahoma Grazalema y el Gastor Olvera. Después del parón de mediodía, pues haremos los dos tramos de por la tarde, que son Zahara, Puerto de las Palomas y Benalcázar Ubrique, acabando el rally en torno a las 7:30 de la tarde en la plaza, en el bosque, y una hora más tarde en la Plaza de Toros hacer el acto de entrega de premios. Estamos contentos y estamos en la línea de los 3-4 últimos años. O sea que, hombre, yo creo que la nota destacada y distinta a otros años es que de los 78 inscritos, solamente 22 son de la provincia de Cádiz. Es decir, que hay una representación foránea muy importante, lo cual es algo que anima mucho el rally, ¿no? Los horarios de corte de Ubrique Benoca son desde las 3:30 aproximadamente hasta las 8:30. Ya por último, hoy se disputa la segunda y definitiva jornada del Torneo de Feria de Ajedrez 2019, que organiza el Club de Ajedrez de Ubrique con el patrocinio de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique y la colaboración del Colegio Fernando Gavilán, que es el lugar en el que se celebra este torneo. Con la información deportiva nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.